Dicen tus ojos cuando ellos me miran con triste expresión. Sé que mi cariño no podrá ser tuyo. ¿Qué vamos a hacerle? Lo quiso así Dios. Pero nada temas, no pienso olvidarte. Ya no sabrá nadie nuestro oculto amor. Pero no me pidas aquel retratito porque está guardado en mi corazón. Yo sé que tú sufres viviendo con otra, porque no la quieres y vives por mí. Pero fue el destino que así lo ha querido. Yo también me muero cuando pienso en ti. Debemos abrirnos por sendas distintas, porque no podemos seguir más así. Pero si algún día llegas a ser libre, seré siempre tuya y tú para mí. Engañada por las crueldades de este mundo, porque en esta vida ya no hay en quien confiar. Cuando uno está en la mala, la familia se aleja, también las amigas le quitan su amistad. Hay que mirar al cielo buscando una esperanza, porque así de este modo es que podemos disipar. Hay muchos que prometen darnos una bonanza, son ilusiones vanas pero nunca realidad. Hay muchos que prometen darnos una bonanza, son ilusiones vanas pero nunca realidad. Ya no creo en nadie, me lo dicta la experiencia, por lo mucho que he sufrido al ver tanta falsedad. Si una está en la buena, todo el mundo la saluda, hacen de una alabanza y le brindan su amistad. Si una está caída como árbol desofiado, todo el mundo corta leña dándole el golpe final. Recordarte en mi tristeza como el único amor que aún atesoro. Márchate, más no vuelvas la cabeza, ni te detengas porque entonces lloro. Dulzura de mil noches ya pasadas, tibieza de tu amor sobre mi almohada y del amor vivido que me queda. Si tú te marchas no me queda nada. Si te vas de mí te recordaré como una ilusión que murió al nacer. Fuiste para mí cual pétalo de rosa que su vida acabó tras del candil cual mariposa. Pero vete ya, no me cegaré, y en este dolor yo no sé qué haré. Esta fiera que es la hembra en el despecho, quizás despierta en mí por el mal que me has hecho. Echa así para que se escuche bonito. Oigo, si así.